Y la verdad, sí, apoyando a Soledad, por desgracia, por el mismo motivo. Y bueno, esperando que alguien se digna dar explicaciones, ¿no? ¿Qué mensaje crees que se le está dando al Poder Judicial hoy, no? Y mira, mira la cantidad de gente que hay, pero no hay respuesta de nadie. Nadie responde, es una empatía terrible, indiferencia, falta de sensibilidad. Es un asco realmente lo que está pasando. Habiendo pruebas, al menos en mi caso, contundentes. Y no, nada. Nada por ahora. ¿Por estos días ha tomado de nuevo fuerza? No, fue todo mentira, fue un invento del abogado de uno de los imputados, nada que ver. La fiscalía desmintió, policía desmintió, que no salió de ahí. Pero fue una estrategia, una chanchada típica de un chancho, ¿viste? Embarrar todo, un carroñero, típico de un carroñero. ¿Crees que se buscó ensuciar y entorpecer, sí, la lógico, investigación? Indudable, ninguna duda. Sí, sí, sí, porque no hay nada de eso. No hay nada de eso. Hay muchas hipótesis, pero esa fue un invento. Eso es eso fue una nota muy vieja de hace años. De ahí la sacó. Ahora, ¿quién se la dio? No sé. ¿Después de la nota anónima que recibiste, hubo alguna novedad? No. La nota está en Policía Judicial intentando ver si descubren algún rastro de ADN, pero ya pasó varias veces, no es la primera cosa que encuentro, ¿no? Me apuntaron con un arma en la cabeza, me tiraron una piedra hace un par de meses en mi casa a las 7 de la tarde, y bueno, no, pero nunca pasó nada. No. ¿Crees que esta movilización va a tener alguna repercusión en términos del Poder Judicial? Mira, yo hace casi 7 años que estamos con estas historias, ¿viste? Y las marchas sí, son buenas, son conmovedoras, pero no dan resultado, no dan respuesta, no dan ayuda a los familiares. No les importa el dolor que vive un padre, tanto Soledad como la señora, como yo, como Cecilia Basaldúa. No. A nadie le importa, pareciera que a nadie le importa, ni al gobernador, ni al ministro de justicia, ni al fiscal general, a nadie. Nadie, porque no aparece nadie, nadie da la cara. El hecho de que se sigan sumando víctimas, ¿qué te genera? ¿No? Pasó con Andrea, pasó con Cecilia. Y sigue pasando, porque sigue pasando, siguen matando mujeres, y sigue pasando. Embarraron a Blas metiéndole un arma que no tenía nada que ver. Destruyeron la escena del crimen de la muerte de mi hija, la policía que estuvo en custodia del lugar. La policía que estuvo en custodia del lugar. Y no hay nada. No hay nada. ¿De qué manera pensás que se cambia esto? Y yo creo que cambiando la gente del poder, a esa gente que tenga un poco de corazón y respeto por los demás, ¿no?